Data del Vino, un espacio dedicado a la información vitivinícola. Últimos 10 minutos para llegar a las 3 de la tarde, no, no te asustes. Claro, ah, todavía bueno. No empezamos y ya estamos los No, no, recién estamos comenzando. La manera elegante de decir che data ustedes ya. Rapidito. Que venga el Pampa de nuevo. Qué bien, ¿eh? Qué gran visita era el Pampa. Anoche repitió empanadas. Anoche, me está escribiendo en el este Pampa, momento. Mirá, sí. Anoche, un abrazo grande. Anoche vinieron de la bodega de San Juan a Lepac y apareció el Pampa con empanada. Qué raro. Es una cosa de loco. No, pero. Yo te digo que en mi vida había comido unas empanadas así como esas que trajo. Ah, impresionante. Impresionante, impresionante. La rompió toda el Pampa. ¿Todo bien? Todo muy bien. La verdad que, buenas tardes, yo empecé a hablar y no saludé. Pero no pasa nada. Todo ya muy... no se saluda más. Hola, a ver. Todo muy bien, muy contento con un final del año que se viene con todo y con un montón de actividades. Estuvimos en Córdoba, estuvimos en el concurso, en la final del concurso Mejor Sommelier de la Argentina, 2017. Acá el amigo Pablo estuvo en un par de ferias. No, hay de todo. Es un momento de mucha actividad y pocas ventas. ¿Pocas ventas? Supongo, sí, porque cuando hay tanta actividad, si no, no tenés tiempo para hacer tanta, tenés que salir a vender. Así que supongo que deben estar, nada. No. Ah, bueno, es un año raro, distinto a otros años. Pero sin quejarme. Acá pregunta el 2326, manda un Rutini, vamos a decir la marca, si este vino estará para tomarlo o ya expiró en el tiempo. Me lo regalaron hace 3 años y lo guardé para alguna ocasión especial que nunca llegó, dice el 2326. Que lo traiga acá primero, que hiciste la ocasión especial o no. Esta siempre es una ocasión especial. A ver, para poder emitir una opinión, tenemos que saber de qué se trata. Hay que abrirlo. No. Tenemos que saber si se trata de un vino blanco, un vino rosado. No, tinto, un tinto. Vino tinto. Está la foto, ¿eh? Te digo por. Estoy viendo la foto. ¿Es reserva? Malbec. ¿Qué cosa? Malbec. 2012. 2012. Sí, se lo va a poder tomar tranquilo. Sí. A ver, si lo guardó más o menos bien. Claro, eso si iba lo a tuvo claro. En un lugar de mucho calor o en la cocina arriba de la heladera, esas cosas, lo pueden perjudicar. Pero si estuvo bien guardado, que lo tome, que lo ponga en la heladera media hora antes de tomarlo y que lo acueste desde hoy hasta el día que lo tome si no lo tiene acostado. Si lo tiene parado, que lo recueste. Que lo recueste. Tiene que estar, los vinos tienen que estar siempre tocando el líquido del corcho. El corcho. Entonces, que lo ponga en la heladera, pero acostadito. Acostadito. Pero eso antes de tomarlo, media hora antes, para bajarle un poquito la temperatura. Ahora, si estuvo todo estos 3 años, lo tuvo guardado con la botella parada, sería conveniente que lo deje acostado 2 días, 2-3 días, como para que si el vino tiene algún tipo de sedimento, se desplace hacia abajo y que tome contacto con el corcho. Y si dentro de esos 2 o 3 días, como dice Guille, que lo deje acostado, no llegó la ocasión especial... La ocasión especial es el viernes aquí en La Redonda. Claro, sí. Que se venga, bueno, por supuesto. Pero pare de mangar. Estamos invitando que venga. Si usted amado no trajo vino, no es culpa del oyente. Hablando de ir a pescar, él tira la caña. Que claro, tira, digamos, ¿no? Tira la caña enseguida. Qué cosa increíble, ¿eh? Mamá, por favor. Invitamos. Bueno, perdón. Sí. Quería acotar algo a lo que había dicho Guillermo con el tema de las ventas y de las ferias. Acorde. Con Guille estuvimos el lunes, ya bien lo dijo él, presenciando el concurso de Mejor Sommelier, denominado Mejor Sommelier de Argentina, que lo organiza la Asociación Argentina de Sommelier, que es solamente para los socios de esa entidad, y después en una feria que organizó Bodegas de Argentina. Después tuve la posibilidad de estar el martes en en Puerto Madero con todas las bodegas de San Rafael, sí. También con varias que están muy buenas, que no las que eran bastante desconocidas, por lo menos para mí, son productores pequeños, y sobre todo de exportación, donde tuve la posibilidad de charlar con el intendente de esa ciudad. Y después, tras todas estas dos ferias, se vinieron las medidas económicas donde el vino cayó en la volteada. Que fue el tapete y el tema de las noticias durante toda la semana. De toda la semana, sobre todo afectando a todas las provincias vitivinícolas, las economías regionales, con todos estos Mendoza es como la que primera alzó la voz, sobre todo una provincia muy afín al gobierno. Distintas voces de la vitivinicultura se alzaron en contra de las medidas que intentará implementar el gobierno. Esa es la frase. Tiene que porque está ir a muy diputados. Confundido. Sí, a mí me parece muy bien. Tiene que ir a las dos cámaras. Nuestros colegas míos, los enólogos, enólogos propietarios, los enólogos medios mediáticos que no tienen bodega, están sacándose fotos con las chicas, comiendo los tocando música. Mucho problema. Pero los que son, además de enólogos, son propietarios y todo, salieron a hacer una defensiva importante, una campaña importante en contra de esa posibilidad. Me parece bien que se haga desde ahora, que se escuchen las voces desde ahora, pero en realidad no hay nada de nada. Hay una propuesta que no va a tener ¿Te parece? No va a tener votos porque en este momento Mendoza, San Juan, Catamarca, Salta, Jujuy, Córdoba, mirá las provincias que te estoy diciendo, en Buenos Aires, provincia de Buenos Patagonia. Aires, la Patagonia toda, todo está afectado con la industria vitivinícola, y además, en algunos casos, como los emblemáticos, Mendoza, Jujuy, Mendoza, Salta, San Juan, muy comprometidos. Yo creo que primero que hay como recién dijeron, tirar la caña y pescar algo, vamos a ver qué pasa. Me da la impresión que alguna cosa tiene que suceder en la industria del vino, porque no tiene, está cero grabada. Sí. Por ahí algún punto puede ser que la industria del vino también apoye este camino que se está haciendo, pero no en estas condiciones. No ponerla en igualdad de condiciones con las bebidas cola, con azúcar, ni siquiera con las que son sin azúcar, no ponerlas con los whisky, ahí toda una gran confusión. Supongo que a partir de ahora todas estas voces que se alzaron van a ser para bien y va a llegar a un consenso con toda seguridad. Si lograron volver a poner los carteles en la calle, que habían prohibido poner carteles de difundir la publicidad, el vino en las calles, que eso sí es como un poquito más grave, porque la distracción, la contaminación visual, si querés, lograron que eso se derogue. Ahí está. Esto que ni siquiera está planteado oficialmente, simplemente fue una idea, no va a pasar nada. Eso nos quita que tenemos que estar en contra y que hablar en contra, yo estoy en contra, el vino es pertenece a la cadena alimenticia. En todas las organizaciones de salud consideran que un vaso de vino diario es muy bueno a los efectos cardiovasculares, a los temas de oxidación y un montón de elementos que necesita el cuerpo. En la Argentina hay un 19 litros per cápita de consumo, lo que no llega a esa copa de vino diaria por persona. O sea que estamos muy por debajo. Así que sigamos diciendo que no, pero sin decir el gobierno quiere imponer, porque eso ya pasó, gracias a Dios. Bueno, veremos a ver qué decisión se toma. Lo cierto es que de algún lado surgió, nadie lo inventó. Para brindar en Siesteros, Data del Vino. Data del Vino. Mira vos que no viniste nunca a cantar. Qué lindo. Tenemos mañana cantas ciegas de cuatro. ¿Qué cosa? ¿Vinitos? Cuatro. No sabía vinos que tenés, de distintas. Está pensando. No, lo que pasa es que me distraje porque tengo miedo de salir al aire y que no me avisen. No, vos está tranquilo que no pasa países. Nada. Por las dudas tenés cuidado lo que decís nomás. No, siempre tengo cuidado. International Cantante. Tenemos un vino chileno, un uruguayo, un español y un argentino. Oh, y si yo ya me hice un embrolle bárbaro cuando trajeron acá, imagínate si son de cuatro países distintos. No sé qué puedo llegar a decir. Ustedes tienen todo eso, pero no tienen al mejor sommelier de Argentina, como sí lo tengo yo. ¡Apa! Ustedes sigan con ese chiquitaje. Se agrandó el chiquitín. Que yo tengo a Martín Bruno, que es el ganador del concurso Mejor Sommelier de Argentina 2017. Igualame esa, Martino. Hola, Martín Bruno, ¿cómo te va? Buenas tardes. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Bueno, muchas gracias por llamarme. Bueno, felicitaciones, antes que nada. Gracias, muchas gracias. Muy contento. Ahora los chicos van a ir con temas específicos, que son los que saben, o dicen ellos. Mi pregunta va muy general, muy global. Si te dicen, bueno, ¿cuál es la mejor virtud que tiene o que debe tener un sommelier? ¿Qué decís? Es difícil la pregunta, pero creo que... Y después las preguntas fáciles son de Amado y de Martín. ser un buen comunicador y la humildad creo que son las dos virtudes más importantes que tiene un sommelier. Además del conocimiento y todo eso, pero lo más importante es ser buena persona, ser humilde y ser saber comunicar bien el vino. Martín Pablo Amado te saluda, felicitaciones, ahora te lo hago público. Muchas gracias. ¿Por qué no le contás un poquito a la gente de La Plata cuál es tu currículum en cuanto a la sommeliería? Bueno, yo trabajo como sommelier hace bastante tiempo, hace unos 10 años. Trabajé en Argentina con Hernán Chiponi, con Andrés Rosberg, en el Hotel Fierro también. Trabajé en Tegui muchos años con Germán. Ahora trabajo en Pernod Ricard con todas las marcas del grupo. He tenido algunas experiencias en Nueva Zelanda, en Francia, de pasantías y de trabajo también, así que un poco movidito. Bien. También soy docente en CAB, el Centro Argentino de Vinos y Espirituosos. Martín, Guillermo Martino te habla. ¿Me puedes decir, Martín, si era Chardonnay o Riesling el blanco? Era Riesling. ¡Ah, mirá vos! Ahí es muy difícil, siempre es difícil la cata ciegas, más en esa instancia. No, me imagino. Pero bueno, a deducir cuál era el lugar o la variedad es solo una parte del puntaje, toda la descripción técnica del vino. No, por supuesto, sí, estuvo magnífica además. Puntúa también. Entonces. Pero te tiraste de cabeza y yo dije, bárbaro, fantástico. Pero bueno, no importa qué dijiste vos y qué dijeron los demás. Lo importante era yo sacarme la duda, porque tuve, bueno, la suerte que Matías Precioso tuvo la deferencia de invitarme y para mí fue una experiencia increíble. Y creo que diste cátedra, viejo, entre preguntarle a Michelle si quería que le hagas la presentación en inglés toda o solamente... Le alcanzaba el español, ella que te tiró la pregunta. Hiciste ahí una presentación en inglés increíble. No, estuvo todo bárbaro. La verdad que emocionó lo tuyo, Martín, Qué bueno, yo la verdad me sentí con muchos nervios, por supuesto, pero me sentí bien durante las pruebas. Y bueno, vos vas y te das, sentís si te está yendo bien o no tan bien, entonces eso ayuda también. Mirá, te voy a decir algo que lo iba a decir fuera del aire, pero bueno, aprovecho que estés vos. Lo único que no, era muy cantado. Lo tuyo, además, al ser el último, uno tenía todos los errores y las cositas y los tropiezos que tuvieron el resto, que fueron pocos, ¿no? Porque la verdad que el nivel fue excepcional. Pero vos estuviste muy, muy por sobre la vara. La verdad que te aplaudimos varias veces espontáneamente. No, fue una presentación digna de presenciar. ¿Cuántos estaban en el concurso? ¿Cuántos eran? Se presentaron unos 20 a la primera instancia, que es un examen escrito. También hay una prueba de cata, también hay una prueba de servicio. De ahí se eligen a los tres finalistas, que después hacen todas las pruebas que ya vieron en la final. Pero nosotros, al haber pasado último, nosotros no vemos nada de las pruebas. Estás ahí recluido en un cuarto hasta que te toca pasar. No ves nada de lo otro. Martín, te hago una consulta. Lo mismo que dijo Matías Precioso en, en las palabras de bienvenida, él decía y destacaba que la sommeliería en Argentina viene en avanzada. ¿Vos coincidís en eso? Sí, absolutamente. Creo que cada vez más los sommeliers argentinos son reconocidos en el mundo. O sea, el rol del sommelier dentro de la gastronomía o dentro de todo lo que tenga que ver, por supuesto, con el vino, es cada vez más importante, ¿no? Es el nexo, por decirlo de alguna manera, entre los que hacen el vino y los que lo toman. Martín, sí. ¿Cuál es el vino que vos recomendarías? Depende para qué. El que a vos te guste. Es una pregunta algo, muy amplia. Me gustan dale. Muchos vinos, por supuesto. Pero alguno que te haya marcado en algún momento especial de tu vida, ¿cuál fue? Sí, mirá, un vino que me haya marcado, puede decir uno afuera para quedar bien con todos acá, perdón, pero... No, está muy bien. Un vino que me ha marcado mucho a mí, que fue como uno de los primeros grandes vinos que probé y fue decir, bueno, como, che, esto es más de lo que yo pensaba, es un champagne de Francia, de la casa Bollinger, que es un productor no muy grande, pero que hace cosas espectaculares. La Grand Danée, que es un champagne espectacular, con años de cosecha y demás. Creo que ese fue uno de los primeros vinos que probé y dije, epa, esto está más bueno de lo que yo creía. Martín, gracias por estos minutos y felicitaciones nuevamente. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por haberme llamado y bueno, cuando quieran, ahí estamos. Martín Bruno, el ganador del concurso Mejor Sommelier de Argentina 2017 y estuvo aquí en nuestra sección de Data del Vino. Nos quedan las recomendaciones, Amado. Sí, señor. Guille, ¿algo para decir? No, quería, porque por ahí la gente hablar de una competencia entre sommelier, le quedan medio las dudas. Yo le tiré esta pregunta de si era Riesling o Chardonnay. La primer prueba, en este caso es la final. Estaban los tres en cámara de silencio, o sea, sin poder verse entre ellos, excepto la persona que ya había pasado. Entonces, la primera prueba era una copa de vino servida, vino blanco, había que describirla, había que hablar de con qué se maridaría ese vino, decir luego de qué zona es del mundo y qué cepa es. Y añada. Dos dijeron que era un Riesling de Alemania y qué sé yo, añada 2000. Ahí no hubo coincidencia. Uno dijo 2014, el otro dijo 2015. Y un tercero dijo que era un Chardonnay de Francia. Lo que pasa es que a nosotros no nos llegan las respuestas. Y más allá que yo, desde la distancia, vi, y ya con el color, me imaginé que era un Riesling. No tenía ni idea. Quería saber, por eso le pregunté a él. Después, una segunda prueba en ese mismo lugar, sirvieron tres copas de Malbec de distintas partes del mundo, tenían que determinar de qué zona era, qué cosecha, y hablar de ese vino y describirlo. Una tercera prueba, también en esa misma mesa, se sirvieron ocho destilados, y había que agruparlos por coincidencia de materia prima. Entonces había todo a ciegas, eran copas negras. Había que probarlo, meterle nariz, probarlo. Por ahí el destilado, uno con el color puede llegar a sacarlo más fácilmente. Pero sin el color, tiene tanto alcohol el destilado que es muy difícil de determinarlo. Así que separar los vodka, lo que eran whisky, lo que eran coñac. ¿Siempre con copa negra? Solamente en esta, porque el vino blanco había que describirlo y los otros tres están servidos ahí, pero no tenés ni idea. Sí le dijeron. Son tres Malbec, creo que lo del Malbec se lo tiraba. Sí, se lo pero tenía que determinar. Había un Malbec chileno, uno de Francia y uno de Argentina, y fundamentalmente descubrir cuál era cuál. Claro. Hubo una prueba de servicio donde tenían que, en una carta de seis pasos de comida, tenían que recomendar a una mesa, que era jurado, con qué maridarían cada plato y recomendarle con vinos de latinoamericanos. Al menos uno tenía que ser argentino y hacer todo lo que se llama la lectura de la mesa y el servicio de la lectura de la mesa. Después había que hacer un servicio de servir ocho copas de vino con un trasvaso de la botella a un decanter. Todo eso son todos pasos, ya estoy aburriendo, me da la impresión. Son todas técnicas donde se observa la técnica. si pone la mano atrás en el momento de servir, si empieza por la persona adecuada que tiene que empezar, cómo descorcha, de qué manera, y todo por tiempo. Entonces, por ejemplo, uno de los participantes, que era la preferida en realidad, se trabó en la mesa esta de servicio, que tenía que comentarle los platos, en un momento, porque se desvió mucho del tema, tenía 4 minutos y no pudo completar la prueba, porque a los 4 minutos se va. No, y después la otra de las pruebas era en un power, tenían que descubrir los errores que tenían los vinos, las etiquetas, las añadas, todas esas cosas. Bueno, Juan, dale con las recomendaciones que... Antes, novedades en el mercado vitivinícola. Santa Julia acaba de lanzar al mercado 2 etiquetas en la línea joven. Santa Julia Malbec de mercado, así se llama, un 2016. O sea, si es joven es para nosotros. ¿No? Sí, a 205 pesos. Bueno, para vos, Dar. Y un tintillo Malbec, que es un... se llama tintillo Malbec, 190 pesos. Y después Curvo Wines acaba de hacer una inauguración sobre su nueva etiqueta, todavía no está en el mercado, se llama Pixels, el nuevo producto de esta bodega mendocina. Ahora sí, vamos con las recomendaciones. Recomendaciones. Arrancamos con un Santa Julia Innovación Arinamoa 2017 de la bodega Santa Julia. ¿No te gusta? No, está muy bueno. Amado, no podemos. 190. No, está muy yo bien. Yo voy mirando la cara de Martino, pero es una cuestión entre nosotros. No, pero es importante. Porque después me lo... pero es importante decir. ¿De dónde sacaste tu vino? Me dice. Vos acabas... Chicos, no se manden al frente. Vos hablaste de DIN Innovación. Innovación es la etiqueta. Sí. La harina... Repítemelo, Arinamoa. ¿Está bien dicho o no? Léemelo bien. Arinamoa. Eso es la cepa. Es como decir Malbec. Es como decir Cabernet. Sí. Es una cepa exótica, claro. No, pero sí, por eso a mí me parece importante explicarlo, porque si no parecía como que era el apellido que había hecho el vino. Es una cepa no muy conocida. Santa Julia tiene una línea de innovación donde ha sacado Angelot, ha sacado Nero d'Avola, ha sacado cepas exóticas y esa, la Arinamoa, ha sido la que mejor funcionó, por eso la repiten. Desquiciado Garnacha 2017. Otra cepa exótica. De la bodega Desquiciado Wines, 225 pesos. Un Ballisto Extremo Barbera 2017. Ah, estás con cepas lindas hoy, muy bien. Eso es otra cepa, la Barbera. Te felicitamos. De la bodega Ballisto, 288 pesos. Un Liberá Malvasía. Claro, yo me apuré. Vos venías con todas las cepas extrañas para explicarlo después. Disculpame. No, por favor. 390 pesos y otro Garnacha de Estancia Los Cardones de Salta, 420 pesos. Yo agregaría el Ala Colorada, que tiene un Angelota, que es muy interesante, muy, muy raro, y también lo tiene el Finca Las Payas, un Angelota en versión pequeña, de botella pequeña, que para mí está mucho mejor que el Ala Colorada de Las Perdices. Bien. Quería volver al tema inicial, pero bueno, no da tiempo. ¿Hizo la pausa para que lo aplaudamos? Yo me quedé enganchado con el tema. Yo solamente aplaudo, Martín. Yo tengo mi preferencia acá. De los impuestos al vino, a los espumantes, a las cervezas, a los whiskies. Hay que esperar, Pablo. No nos apuremos. Sí, quejémonos. Me parece bárbaro que la gente se exprese. Pero no hay nada, simplemente el déjà vu, no, ¿cómo se llama el ministro de Economía? No es déjà vu. Duhovne. Tiró un montón de ideas que las tiene, que las va a defender a muerte porque él necesita plata, obviamente, pero creo que se escucha y se han cambiado muchas cosas y esto es imposible que salga de esa manera. Pero bueno, apretemos los puños. Veremos. Listo, para cerrar. Los espumantes de no pagar nada estarían pagando un 17% y los vinos y las sidras, tampoco de no pagar nada, estarían pagando un 10%. No así las cervezas, que de 8 pasaría a 17, y el whisky y el coñac, como otras bebidas blancas, del 20 al 29%. Impecable. ¿Le agradecimos? A Martín Chef. Chef. Lo dijimos. Riquísimo. Qué bárbaro. Qué rico. 54, 10 y 11, unas tarteletas, canastitas. Canastitas. Espectaculares. Muy, ya saqué muy la foto, buena. La subió al Facebook, así que... Tendría que venir Martín alguna vez acá. Sí, ¿eh? Pero están trabajando, ya les dije. No pueden. Bueno, está bueno hablar un poquito de... Acá está Martín, acá lo tenés. No, lo vamos a traer a Martín Chef. Claro. Que no puede dejar a alguien un día, por nosotros, por su público. ¿Venir y cocinar en vivo? También. Sí. También. Gracias. Por favor, un placer. Amado, Martino, gracias por tanto, Buena transmisión, Buena transmisión. Mañana pasado y todo el día. Así, sucesivamente.